Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. La Liga de Fomento fomenta, no sabe hacer otra cosa. Malagradecidos, ¿qué será de nosotros este próximo jueves? Daisy, hace algo, por favor. Víctima de la fiebre, Mardone nos cura en salud. No te cures nunca, Mardone. Te necesitamos en cama. Brigadas Monóculo a la acción. Guatemala les espera. Y La Plata bien cuidadita. Hay que tener ojo. Se puede colar cualquiera. El que no sabe es como el que no ve. Monóculo, una luz en el camino. De la tierra del protocolo, el que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Buenas nuevas de Monóculo. A pesar de ser fea, la trajimos igual. Y todavía se están preguntando quién lo hizo. Eso sí, la Ingrid está fiera. Todo esto y mucho más dentro de instantes aquí en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo a otra edición de Monóculo. ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo le va, Flavio? ¿Bien? Bien, bien. Arreglado todos los problemitas técnicos que siempre es bueno que siempre surjan. Usted ve que aparte siempre ocurre, ¿no? No siempre, hay manera, ¿no? Siempre hay un detallecito que hay que corregir sobre último minuto, pero para eso tenemos un staff también de gente que está trabajando del otro lado también, como lo de los técnicos, chimbos. Los que no salen en cámara, dice usted, por ejemplo. Exactamente, esa gente que está la gran producción lado, de del otro lado. Usted sabe que yo no me escucho. ¿Usted yo escucha? Me escucho un poco porque me parece que estamos con un ángulo, me parece que estamos con un ángulo cambiado. No sé qué de... Hola, hola. Ahí me escucho bien, pero Vamos a ver. Y eso si que nos usted, podemos mover acá. Y eso que usted tiene un registro muy parecido a Mercedes Sosa en el tono. O sea, es de una capacidad pulmonar asombrosa en eso. No es la primera vez que me lo dice. Es que no. No es la primera vez que lo yo dice. Yo lo he escuchado en alguna oportunidad, en alguna guitarreada, esas que hemos organizado. Me gusta mucho la sala, el Teatro Florencio Sánchez del Cerro. ¡Buah! ¡Qué linda sala! Esas salas históricas, además, gusta, Flavio. Y me gusta mucho la gente ahí también, entonces voy y hago alguna interpretación. Aparte, siempre tiene. Aparte, vio que cuando uno se acerca y tiene ese contacto con el público tan directo como es realmente el vivo, cuando uno le da por agarrar una guitarra y ejecutar en cualquier lugar donde esté una tocata, cómo la gente se acopla enseguida y no falta que surja un aplauso, no falta la pandereta que se arrima, porque el barrio siempre arrima alguna cosita. Se da una mancomunión que no se da, por ejemplo, a mí me ha tocado, he tenido oportunidades de cantar, por ejemplo, en el Salón de la Especia con Esperanza, mientras hacíamos ravioles. Qué y lindo. Ahí le diría que es un público más frío. Es, ¿no? Más frío, es más frío. Es más frío, sobre sí. todo porque Esperanza no logra callarse. Y como usted bien decía, mi capacidad pulmonar no llega a la de Esperanza, entonces como que se provoca ese conflicto. Lo que pasa es que a usted Esperanza lo que le lleva es una buena ventaja de pasta. Exacto. Tiene ha ido comiendo durante todo este tiempo, usted sabe que los ravioles, todo ese tipo de cosas, dan como una abren la le abre. Que es, sí, en general. Le abren en general. En general. Exactamente. Amigos, está Carlos de Facio en los controles y también está Andrea haciendo el monitoreo del comportamiento la de profe. Carlos. Exactamente. O sea, si Carlos hace alguna cosa impropia, ella inmediatamente lo señala sí. y lo denuncia ante quienes estamos de este lado. Y exactamente, y aparte estamos utilizando el sistema antiguo de la libretita de registro diario de secundaria. ¿Se acuerda cuando estaba esa que usted tenía que llevar continuamente a su padre o tutor para que le firmara, pero el diario, sí, cómo había estado en cada una de las materias? Exactamente, hasta tarde, por momentos se corrió el rumor de que podía llegar Carlos y el apuradito, al final, llegó, en las últimas cuadras, hicieron que llegara. Pero igual le venía, la profe le venía diciendo igual. Exactamente, se había quedado. Vamos a llegar tarde, vos estás nervioso, tenías que haber salido antes. Pero bueno. Bueno, un domingo espectacular, Un domingo hermoso, qué lindo domingo. Yo estuve haciendo de todo, Flavio. Sí, hoy realmente era un domingo de esos de que uno le cuesta quedarse quieto. Un domingo explosivo. Arrancó a las 12 del mediodía despertándome. Así, a todo trapo. Desde el primer tiempo no me aguanté más en la cama y salté. Paula se sorprendió porque digo, generalmente es más de remolonearse los domingos. Pero sí, así me sorprendió la mañana, desayunando en el balcón de casa. Bien. Tirándole migas a las palomas, que no había mucho porque había mucho viento y volaban las migas. Y arranqué así, después hice feria. Un domingo, Flavio. Espectacular. Qué lindo clima, aparte esa neblinita que hay ahora. Es realmente... Y a uno lo transporta. Claro, que lo hace sentir. Antes esa neblina era propia de Londres y uno en contadas oportunidades podía hablar de la neblina. Capaz era aburrido hablar de Londres. Exacto, aquí es todo. Siempre hablando de Londres, todo el tiempo hablando de Londres. Y decía, bueno, acá en Montevideo, ¿cuándo tendremos neblina? Pero esas son pequeñas señales que nos están posicionando a nivel mundial en los primeros lugares. Es una de las tantas cosas buenas que tiene la globalización. Exacto, claro. Uno de los tantos pros de la globalización. Siempre se habla y se sataniza a la globalización y nada más equivocado. ¿Quién no quiere evolucionar? Quienes tienen los ojos en la nuca. Exactamente. Exactamente. También tendremos dentro de instantes la cobertura de Warren Cucurulo sobre la entrega de la llave de Punta del Este a Jorge Rial, que se realizó en el día de ayer, y la iniciativa que están tomando otras intendencias a partir de esta entrega, pero eso, todo eso va a ser después, dentro de un rato. También estamos saludando hoy, amigos, a Michelle Bachelet, que ya está en nuestro suelo oriental para los chilenos. Después vamos a tomar un vinito. Exactamente, y pisco. Sí. Para los chilenos que estén. Pero le vamos a dar un vino de verdad a nosotros. Va a probar el uruguayo. Un buen vino. Santa Teresa, en caja, ¿no? Sí, pero le podemos dar el abocado. Que es medio dulzón, más de mujer. Y le ponemos una rodajita de limón, se lo servimos con un trago y queda, claro. No, como decíamos, para los chilenos que estén escuchando, la presidenta llegó bien. Llegó bien, ya está en nuestro país. Tuvimos una semana también de cumbre del Mercosur, tenemos noticias, en fin, tenemos de todo. Pero esto, bueno, recién comienza, vamos a escuchar un poco de música. Tenemos, atención brigadistas, hay una misión en Guatemala, por favor, estén atentos. Está en la sala de chat Chimbo desde primeras horas. Y bueno, ahora acabo de perder a todo el mundo. Está Fiasco también. Está Fiasco también. Chimbo Fiasco. Y bueno, no sé si estábamos nosotros. Hubo acá un pequeño desperfecto que corregimos en instantes. Bueno, vamos a la música. Después tenemos también una nota que salió en ¿Qué pasa? Lo comentamos después. Muy bien, cómo no. Es un hechizo, los cuerpos. Es Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Yo no sé, pero sigo sin escucharme. Sí, ¿Usted no se escucha? Yo me escucho bien. No, ¿eh? No será que está su conexión mal, ¿eh? Porque mire que acá estamos saliendo bien, ¿eh? Ahora, bueno, no sé. Bueno, amigos, también saludamos a Emiliano, que acaba de entrar en la sala de chat. Como decíamos, tenemos una nota en Qué Pasa, donde se anuncia la participación de Monóculo en la exposición de Barcelona, lo que habíamos anunciado hace un tiempo, la exposición de Spot Electorales, el espectáculo de la democracia, que, bueno, Qué Pasa hace una nota sobre el archivo de TVREC, que, en fin, quienes tengan acceso a El Diario El País en la publicación del día sábado, sale una pequeña nota con una foto del escano, que le digo la verdad. Es impactante. Es imponente. Es imponente. Yo no sé si. A ver si se podrá ver, pero no creo que. Se puede ver, si la. Sí, se puede ver. Ahí tiene. Mario, fíjese en el monitor. Sí, ahí está. Estoy haciendo la gran. Lo que pasa que ahí no les. Prenda aquella lámpara, Carlos. Un minutito, amigos, que les mostramos. Claro, esto no estaba libre. No estaba en los planes. La gente de la producción. Ahora sí. Tiembla. Ahora es impresionante. Ahora se ve con la calidad. Bueno, no se ve. Ahora sí. Está tapado por una sombra de algo, por ahí. Sí, ahí. No hay muchas cosas. Yo les voy a describir que esto blanco que se ve acá y esto blanco que se ve acá es un escano. Con el brazo enyesado, el cabrestillo. Exactamente, con el brazo. Y no aún así, no abandonando su campaña. Claro, jugando a la política mayor. Exactamente, para conquistar el voto. Este spot está en TVREC, de todas formas ustedes lo pueden ver. Nosotros lo presentamos en el espectáculo Por Qué Votamos los Uruguayos. El voto dolor. El voto dolor, el voto pena. El voto lástima, ¿no? El voto lástima. Un poco era ese el objetivo. Y recordamos que hoy Lescano es ministro de Deporte. Agradecemos a Fabián Muro, que fue quien hizo la nota, y a Fernán Cisnero también, que es el editor de Qué Pasa. Amigos, varias noticias importantes. Lo que decíamos anteriormente, apróntense para Guatemala. Guatemala los espera y realmente va a valer la pena. Es un país maravilloso. Y yo creo que ese dicho de Guatemala, Guate peor, creo que si se concreta realmente el envío de los brigadistas y algún policía que va a tener que ir, porque no podemos ocupar, no podemos dar todos los puestos así, no van a poder ingresar todos los que nosotros conocemos, por bueno, no, claro, son motivos obvios, ¿no? Digo, hay que dar una. En un casamiento se reparten las invitaciones entre el novio y la novia. Exactamente. Y el Ministerio del Interior, a lo que vamos directamente, y de esto es parte de una buena nueva, si bien no es. La buena nueva o la, no es la noticia buena, esta es una muy buena noticia, es la posibilidad, amigos, brigadistas, de llegar a Guatemala para ofrecer un servicio policial de excelencia y además atacar un tema como la corrupción. que acá sabemos que no hay. Acá no hay, es una papa. Eso es una viña. Es para ir a hacer guita y guita y guita y guita y guita a roletes, porque realmente acá el problema del curso, vio que se dice que se va a capacitar a la gente que vaya de aquí. Es verdad. En realidad, digo, creo que eso es un poco una suerte de un arreglo diplomático, una educación exacerbada que es demostrada por la prensa y por los organismos oficiales que lo dan de esa manera. En realidad, el personal policía uruguayo va a capacitar. Exactamente, a los guatemaltecos. Esto a nivel del Ministerio del Interior tuvo una compensación económica que a nosotros nos parece desmesurada. Sí. Se habló de $180 por día. Nosotros inmediatamente nos pareció un abuso por parte del personal policial. Primero que nada, porque $180 acá ganan en un mes. Totalmente. Entonces, si uno de un día para otro, en un país extranjero, que además no tienen con qué en qué gastar la plata... Y no saben quién es bueno y quién es malo. Y le van a dar la misma plata que ganan acá en un mes, ya es una es mala, es una mala señal. Nosotros les decimos a ustedes, amigos, que les vamos a proponer lo siguiente. Que sean partícipes de las Brigadas Monóculo en Guatemala, pero solo ganando $100. $100. Un poco para evaluar realmente, además sabemos que $100 acá a cualquier brigadista de monóculo no le cambian la vida. No. Entonces realmente vamos a mandar la excelencia a Guatemala. Creo que si bien todo el personal uruguayo va a capacitar al guatemalteco, creo que a su vez el brigadista monóculo puede capacitar al uruguayo. Desde luego, después es como todo, esos son los grandes campos. Después en la cancha el intercambio efectivamente termina existiendo. De vida son maravillosas en cuanto a enseñanzas, ver las fuerzas del orden de diferentes países latinoamericanos, que además si uno piensa en países latinoamericanos y piensa en fuerzas del orden, lo único que le puede venir a la mente son cosas buenas. Es verdad, porque justamente porque el orden, usted lo dijo, la propia palabra lo dice, la fuerza del orden. Aparte, qué lindo que es, me gusta muchísimo la unión de esos dos conceptos, fuerza y orden. ¿Qué? Eso. Las fuerzas del orden, porque es bueno. No el orden a la fuerza. No el orden a la fuerza, pero tampoco el orden por voluntad propia. No, no. Forzar cierto orden, eso si creo que no está. Si no hay orden, podemos poner fuerza, podemos meter la fuerza para crear el orden. Lo que no sé si estos policías que llegan a Guatemala y que van a ser recompensados, los que manden el Ministerio del Interior con $180 por día, no, en el caso nuestro, los brigadistas Monóculo dio un paso atrás en el hacer dinero simplemente y ofrece $100 para brigadista y 80 para gastos administrativos. Nosotros que hace posible que ustedes puedan llegar a Guatemala y le facilitamos todo. Nosotros mientras le vamos siguiendo un reporte desde aquí todos los días tenemos comunicación permanente, y eso a nivel de teléfono, por ejemplo, si muchas esposas, por ejemplo, no tienen teléfono fijo porque se lo cortaron, uh-huh, a alguna esposa de policía, nosotros vamos a tener que llamar a un celular. Exacto. Y eso aumenta los gastos de comunicación de Monóculo, y por eso es esos $80 que cobramos a cada uno de ustedes. Son inevitables, en realidad. Nosotros hacíamos cuentas el otro día no había manera, quisimos reducir... Realmente ponernos muy muy austeros en cuanto al servicio que prestar, pero nos era inevitable llegar a una cifra menor de comisión que eso. Exactamente, es un poco el... Nosotros ya hicimos una experiencia cercana en el tiempo en Irak. Nosotros somos una empresa de reconstrucción. Somos. En este caso va a ser una reconstrucción moral la que vamos a intentar en Guatemala. Y creo policía y a su familia. Exactamente, y creo que soy optimista, ¿eh? Soy optimista, claro, por el desempeño de los uruguayos. Yo soy naturalmente optimista. Bueno, sí, desde siempre. Ya de por sí. Desde siempre, pero porque quién... ¿Qué le va a enseñar un guatemalteco a un policía uruguayo? Yo lo único que... Mire, el guatemalteco lo único que pueda llegar a enseñarme es si previamente, claro, hacer algún telarcito. Y bueno, sí, tortillita de maíz y poquito. Pero no nos sirve para nada. Alguna bufandita. Pero la verdad no nos sirve para nada, Carlos, porque nosotros tenemos la torta frita. O sea que. ¿Qué vamos a comparar la tortillita de maíz con la torta frita uruguaya? Van a ser la torta frita más grande del mundo, ¿no? ¿En dónde? ¿Acá? No, no sabía. En Nueva París, 250 kilos de harina y bueno, la mitad de agua, obviamente, es la proporción de 3. Qué gran, mire, qué buena noticia. Atento para ahí. Ah, ay, bueno, bueno. No, paramos. 250 y una sola torta frita, 250 kilos. Sí. Y yo le quiero poner dulce de leche. Y el agujero. Yo en el quiero medio. Ir a más. 250 kilos, pero mira, no, lo que decía, ¿qué ¿cómo nos se van va a qué? Freír eso? Eso es lo que no sé. ¿Cómo nos van a enseñar realmente a hacer algo? Porque no puedo escuchar estas cosas. Porque no puedo. Ya, con este esto tipo es de... difícil de claro. Que alguien nos pueda dar una clase de ¿qué algo? País, primero, ¿qué país tiene el récord mundial Guinness de la asado? Ninguno. Ya es un clavito que se están chupando todo lo que nos escuchan en todo el resto México del mundo. Estaba calentito los panchos, quedó calentito. Ahora vamos a hacer la torta frita. Bueno, arrasamos con en todo. México lo que tienen son los atorrantes más grandes del mundo. Eso está aprobado. Pero además otra cosa, con respecto a la cultura del maíz y del trigo, a nosotros que no nos vengan con maíz. Nosotros, eso deja. Maíz para la gallina. Maíz se lo tiramos a la gallina y después nos morfamos los pollos. Exactamente. Un poco, eso fue lo que pasó también en la época de la conquista. El hombre blanco europeo vino con la cultura del trigo y acá los que tenían la cultura del maíz no pudieron hacerle frente a nada. A dinamismo y velocidad, orgánicamente. Tiene menos energía. O sea que no viene el maíz. Por favor, sí, ¿no? Pero aparte siempre la materia prima más bruta. Nosotros vamos al pollo, que ya es el maíz evolucionado. Exactamente. ¿El maíz en qué evoluciona? En pollo. En pollo. En Uruguay es así. Y no. Nos comemos el producto final, ¿no? Vamos a... No, esto está cambiando. Esto, lo comemos para la manzana, no la tierra. Exacto, como comen los porotos. Ya, es broma. Lo que sí tenemos que tener cuidado, amigos, y les convocamos a todos ustedes para que el próximo jueves se va a estar desarrollando un paro policial. Yo no sé si estas iniciativas las van a llevar también para allá, esas moditas que agarraron ahora. ¿Cómo están, ahora? ¿Cómo están, Le faltan, cambiarán la boina y se pondrán. ¿Saldrá el primer escudo policíaco al Che? Exacto, yo creo que en cualquier momento vamos a ver una placa con un trabajo ese de luces y sombras del Che Guevara. Yo, de todas maneras, le quería antes de ir al tema ese, uh-huh. Decirle que de todas maneras. Lo único que sí me preocupa es si podremos completar la lista con los policías, porque se ofrecen $180 por policía diario. Uh-huh. Uno puede decir de repente, mareado con las luces, que es mucha plata. Pero acá, digo, nosotros la semana pasada estábamos leyendo que los policías, había policías que habían sido detenidos para estar hurgando en base. Exactamente. O sea que... Con el plata que se llevan del sueldo, más la plata que sacan de los envases que se llevan de Gratirola, de UPA, que levantan de la basura para cambiar, yo no sé si lo va a convencer. ¿Lo va a convencer difícil. Para $180 diarios? Además tenemos que tener en cuenta, eso justamente el otro día, esa noticia creo que podríamos ahondar un poco más en la situación económica de esa familia policial que temía la denuncia. Yo no me acuerdo exactamente qué ilícito era el que no se animaban a denunciar porque corría riesgo oficial de policía de ser denunciado porque estaba juntando envases. Estaba juntando envases plásticos para redondear el presupuesto. En una situación totalmente favorable, porque si es un policía y está juntando envases, ¿quién le va a venir a pelear? Aparecen dos funciones por una, porque usted se da cuenta que va manteniendo el orden y la limpieza. Además, dígame una cosa, ¿hasta qué punto es simplemente una juntada de envases? Está combatiendo. Buenas noches. Buenas noches, un minutito, Warren. Un minutito. Estamos conectando el satélite. Como decíamos, el policía que junta envases con el uniforme, como era la situación esta, ¿hasta qué punto junta envases? Y si no, agarra un carrito y le dice, tráeme todos los envases, trae para acá. Por ejemplo, confisca el envase. Confisca el envase. Aparte, yo le digo, qué seguridad para el envase verse a sí mismo siendo transportado por un efectivo policial y no por uno que viene con una barba así fea y desarreglado. Realmente el tema de los $180 para los oficiales de policía en Guatemala, teniendo en cuenta cómo está bajando el dólar, baja. Yo creo que le conviene más el envase. Creo que va a ser difícil que hagan que puedan lograr el contingente necesario y ahí sí yo creo que es una gran oportunidad para los brigadistas de Monóculo de estar desempeñando la tarea en Guatemala. Y Guatemala, le cuidamos la guita. Exactamente, la administramos nosotros. Guatemala es precioso. Antigua es espectacular. Usted van, luchan contra la corrupción en países extranjeros, conocen otras culturas, en fin. Otra burocracia, después viene, se enfrenta con esta y no la puede aplicar. Exactamente. Habíamos hablado de que estábamos en comunicación, informe exclusivo. Warren, ahora a ver si lo podemos escuchar, si lo escuchamos. Atendí. A ver, vamos a darle más ganancia a Warren, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos perfectamente. Se escucha perfectamente, Warren. ¿Usted nos escucha bien? Sí, y escuché el final del informe tan interesante de los envases y de policías. Ajá. Y me pregunto, no sé si ya lo tocaron, que si esos policías no estarían recogiendo envases como evidencia. Y es que justamente no lo abordamos directamente, pero lo dejamos entrever cuando Flavio planteaba justamente que al ver un uniformado llevándose un envase, en realidad usted no sabe hasta qué punto está recogiendo envases simplemente o justamente haciendo algún tipo de investigación. Sí, es ahí Montevideo. Claro. Claro, bueno, quizás los escuchas no lo conozcan, pero la mente creadora de CSI estuvo trabajando en el Instituto Forense de Montevideo durante 2 años antes de sacar su libreto original. Ajá. Antes de animarse. Antes de animarse. Antes de animarse, inclusive ver todas las cosas que no debían ir. Exacto. Pero muchachos, yo te comento que he tenido un fin de semana hermoso y rodeado de belleza y de alegría. Últimamente le vienen tocando así, Warren. Y será un destino. Está bien, está muy bien. Y sí, yo creo que está bien. Claro que está bien. Tanto ayer como hoy. Hice una jornada continuada. Eso después, cuando lleguen la rendición de los gastos, ustedes lo van a ver y bueno, en fin. Tuvieron que ser 2 días entonces, o más. Y sí, y hay un tema de horas extra y todo, pero no vamos a hablar de eso ahora. Lo hablamos después. Es con el contador. Eso sí, ahí está, iba a decir. Como primera cosa estuve, y fue una cosa maravillosa, en Atlántida, en los locales de Agadu. Ah, el parque de vacaciones de Agado, espectacular. Donde, si ustedes lo han mencionado seguramente, porque ha sido noticia en todos lados, las llaves de la ciudad de Punta del Este que se le dieron a Jorge Rial. Es verdad. Exactamente. Que el intendente no estuvo presente, eso es un detalle un poco antipático por parte de Los Santos, pero ¿qué se puede esperar también, no? Bueno, el intendente hay que tener en cuenta que es un ordinario, pero que es de San Carlos. Claro, ahí capaz que le atacó los celos. Ahí le salta, se le ve el fleco. Claro, entonces seguro que se fue a pensar a alguien para entregarle la llave de San Carlos. Pero el intendente de Canelón es mucho más, realmente mucho más inteligente y evidentemente con una comisión de turismo mucho más avisada. Dijo, bien, ustedes le dan a este señor y nosotros vamos a entregarle la llave de Atlántida a la colorada canosa. ¡Bueno! ¡Opa! ¡Qué buena noticia! ¿Cuándo es eso, Warren? Bueno, eso fue justamente el sábado. Ah, el sábado, o sea que fue en simultáneo dos entregas de llave, una a Rial y otra a Canosa. Claro, justamente por eso. Y la competencia, qué increíble. Y seguramente sea tema del lunes, mañana en los dos programas, la escasísima concurrencia que tuvo el Rial, porque estaban todos en Atlántida. Digo Punta del Este, digo Atlántida, claro. Está todo bien. Y mucho más cerca, además. Mucho más cerca, alquileres mucho más baratos y bueno, la naturaleza a flor de piel. Y todos los servicios. Todos. Todos los servicios, porque usted sigue teniendo ese salón de maquinitas que es impresionante. La modernidad. Sí, tiene eso, tiene casino, tiene pizzería, tiene parrillada. Tiene alquiler de bicicletas ahí en Atlántida. De verdad. Tiene hoteles cerrados. Y y en verano Omar Gutiérrez transmite de ahí, los sábados. Sí, y, nada. Bueno, y bueno, digo, tiene un valor agregado que no lo tiene Punta del Este. Es verdad. Bueno, y fue una fiesta realmente muy bien organizada con el catering de una empresa de Pando, muy muy buena. Ajá. Ya me imagino, pero no la nombremos. No, yo les propuse de nombrarlo, pero no quisieron. Bueno, pero el catering estaba muy bien. Los sándwiches todos de pescado. Upa, que son los que hay que comer fresquitos. Claro, y además un poco llevando porque la temática era marina. Ah, claro. Y entonces se volcaron más bien a ese tipo de cosas. Y bueno, una noche maravillosa. Y en lo artístico, Canosa estaba realmente bellísima. Ella es muy hermosa, mucho más linda que Jorge Real. Y es mucho más linda en persona, me dijeron, Bueno, es una persona como para compartir la vida. Bueno, qué confidencia, Warren. ¿Le arrimó algún tanto ahí? Casi. Bueno, lo que va a ser este lunes Intrusos y los Profesionales. Bueno, le digo, aparte de esta chica del pelo colorado, que además expresó en un discurso de unos aproximadamente 3 minutos, todo su agradecimiento. Qué poder de síntesis, ¿eh? Sí, hubo toda una parte artística donde estuvieron las Riquitas. ¡Qué grupazo, Warren! ¿La vio en vivo? En vivo. ¿Fue en playback? En vivo y en playback. ¡Me muero! Es lo mejor, porque bailan como unas locas. Y es una cosa impresionante. Yo no sé si, lo digo, lo aclaro por si parte de la audiencia no lo conoce, aunque es difícil. Es un grupazo. Las Riquitas es un grupazo de 3 hermanas, bellísimas las 3. Sí, sí, sí. Elegantes, además. Elegantes y finas. Sí, sí, sí. Que cantan temas cantaban temas de Ricky Maravilla. Claro, es verdad. Claro. La semana pasada o la anterior surgió una temática que hay una llamada de Ricky Maravilla que le dice que, bueno, se acabó el nombre. No pueden usar más su nombre. Es verdad, un tema de derechos de autor, no sé. Lo que pasa es que están creciendo, Warren. Claro. Las Riquitas le están morfando la fama. Ahí está. El hecho de que fuera una noticia tan importante hizo que en el programa de Los Profesionales de Siempre tuvieran a las Riquitas como abonadas durante toda la semana, dando notas realmente inverosímiles. Hubo compulsa de nombres también, Warren. También. Escuché algo. También. Nuevas propuestas, cosas así. Sí, pero finalmente parece que pueden seguir siendo las Riquitas. Y eso, ¿sabe qué? Me hace acordar a Pink Floyd. ¿Por qué? En todo sentido. Y en este caso que estamos citando, más allá de lo que musicalmente me lo recuerdan, porque realmente se cuesta que hacen un esfuerzo sobrehumano a las chicas para poder cantar en ese tono más popular y no dejar emerger de lo que se ve de ellas realmente cuestiones más profundas, más de... Sí, más progresiva. Más de vuelo, claro, ahí está. Y por otro lado, el litigio por el nombre, por el uso del nombre, que tuviera, por ejemplo, Waters con Gilmour, y bueno, verdad. El caso Ricky Maravilla, las Riquitas, ¿no? Es verdad, es bastante similar, es bastante similar. Aparentemente han llegado a un acuerdo, no quedó muy claro, por lo menos en el programa que yo estuve viendo, en qué se basaba ese acuerdo, pero aparentemente podrían seguir siendo las Riquitas, y se lanzan también a una carrera un poco más picante, digamos. Ah, que les debe costar eso. Porque ya han salido con un videoclip en el cual están de colegialas. Uy. Tienen unas actitudes bastante reñidas con la moral, e inclusive rozando el homosexualismo y el incesto. Ah, Ay, Dios mío. ¡Qué combo! Tres hermanas. ¡Qué combo! Warren, y usted la ve por televisión y después a los pocos días la ve ahí. Sí, porque... ¡Me quiero morir! La felicidad tiene topes y bueno... ¡Dios mío! Este sábado prácticamente... Digo, verle la cara a una... un nirvana total. A una riquita a 2 metros. Dios mío, Es un placer total. Y aparte si le logra que le canten la canción del besito, no sé, hay una de un besito que es un tema muy sugerente, que no me acuerdo ahora la letra, pero es una maravilla. Sí. No es la versión de Quiero que me des el beso seco de Silvia Zuller, pero... alguna cosa similares. Sí, mire, realmente es gente de gran clase. Sí. Gente muy culta, uh-huh. Como usted decía, muy progresiva. Exacto. Que están en este rubro por un poco por necesidad, porque es lo que se vende. Ajá, claro. Pero además el rubro les da plata para hacer lo que realmente quieren. Claro. Ellas después cantan lírico. Con sí, la plata que sacan de lo popular. Tienen un contrato con una de las editoras de música de Europa, especializada en música medieval. Ajá. Donde ellas se sacan los gustos, uh-huh. Y bajo otra denominación cantan y dan lugar al disfrute de aquellos que les gusta ese tipo de música, pero que son bastantes pocos. Sí, son muchos menos, realmente. Son muchos menos y no pueden bancar una carrera como lo que es, lo que están haciendo ahora con todo su éxito. Maravillosa la fiesta, maravillosa la actividad, todo realmente al mejor nivel, como todo lo que se hace en el departamento de Canelones. Me alegro mucho y realmente lamento que no tuviera la promoción mediática que tuvo lo de la llave, de entregarle la llave a Jorge Rial y la polémica que desató a nivel de la Comisión de Fomento y la Intendencia, porque esta muchacha realmente, Canosa, me parece mucho más seria, mucho más centrada. Es más, no lo puede ni ver a Jorge Rial. Se lleva muy mal. Es que Jorge Rial es mala persona. Exacto. Y además a ella le gusta a él. Hay y no le da corte, entonces él se enoja con ella. Sí, él es una persona muy mal hablada. Uh-huh. Es verdad. Es una persona muy ordinaria. Uh-huh. Y realmente creo que es una mala persona. Tremendo, categórico, Warren. Sí. Yo no sé quién, porque además no vivo en Maldonado, ni me interesa. Uh-huh. No sé quién para decir si estuvo bien o mal dado el premio. Yo creo que estuvo bien, de todas formas. Porque más allá de que es mala persona, como usted dice, y en eso hacemos acuerdo, el hecho de ser nombrado ciudadano de Punta del Este, de todas formas, va a traer un contingente importante de argentinos a nuestro principal balneario. No, cosa que no están llegando ahora. No, creo que eso sí. O sea, a partir de lunes, él empieza a hacer campaña para Punta del Este. Eso no me cabe. Y aparte, imagínense la gente que llegue traída por Jorge Rial. Va a ser también de primerísima calidad, ¿no? Claro, el balneario realmente que todos queremos que sea Punta del Este, de punta. El verdadero glamour. Claro. El glamour que le gusta al mercado europeo, que es el que indirectamente se pretende conquistar, ¿verdad? Claro. ¿Qué más quiere un alemán de repente que venir y encontrarse con Jorge Rial y la farándula cuando llega por estos lados, ¿no? Ahí está, y espectáculo de Moria Kazan. Claro, un tipo que viene de Mónaco, dice Mónaco, Punta del Este. Punta del Este porque está Moria. Claro. Porque está Jorge. Sí, está ahí uno, Nito Artaza. Por eso. Y toda la farandulería, que es lo que le va a permitir a Punta del Este brillar. No sobrevivir, porque no necesita eso, pero sí brillar más entre los mejores de... Yo qué sé, no se me ocurre otro, digo, Punta del Este, y no se me ocurre otro balneario tan importante. No que reúna todas las características en un solo sitio. Por ejemplo, que a Jorge Rey le hayan entregado la llave. Eso es un diferencial que, por ejemplo, ya no hay otro. Ya partiendo de ahí, hay otro, no hay otro que lo tenga. No, ni siquiera en Argentina. Ni siquiera en Argentina. Y nosotros, según lo que leí en una nota que me arrimaba Flavio el otro día, los antecedentes que tenemos también, guarden el informe por si no sabe, pero también tenemos antecedentes como Susana Jiménez y Mirta Legrand. Son ciudadanas. O sea que, y Pancho Dotto también. O sea que imagínense que venimos con un cóctel. Esto se está gestando, es una gestión de muchos años. A mí me gusta porque justamente cuando hablamos de estas personalidades y de estas figuras, surge la polémica con Jorge Rial, pero no se habla en ningún momento de la herencia maldita, algo tan manido por el gobierno de izquierda. En este caso no se habla de eso, sino que se avalan estos personajes, claro, que acabo de nombrar. Nosotros vivimos pidiendo, no nosotros, pero mucha gente vive pidiendo que haya estrategias de Estado, es decir, que las políticas vayan, sean las mismas, transcurran en el tiempo, independientemente del partido que esté administrando el poder. Ajá. Acá se da, esto es una muestra de ello. Como para estar contento. Y imagínese, dado en el área de que nos estamos manejando. Claro, el arte. Yo no sé, mire, quizás me equivoque, pero creo que hasta Giordano es ciudadano de Punta del Este. A mí lo único que me deja un poquito un gusto, porque yo no sé, por ejemplo, lo que también le comentaba usted, Flavio, el otro día, usted no Warren porque usted estaba viajando, no tuve oportunidad de comentárselo, pero ¿por qué no, por ejemplo, qué pasa? ¿Por qué no nombramos cuando Sánchez Padilla también, por ejemplo? Ciudadano ilustre, pero él es ciudadano ilustre de dónde, Warren? De Santa Lucía. De Santa Lucía, claro, no, o sea, si tiene un titulón. Sí, para toda la vida. Sí, ya tiene un título. Y además pero hay tantos muchachos, no me refiero, digo, está bien. El nombre que saltó fue Sánchez Padilla, pero podríamos hablar de un Sergio Gorsi, y por qué no, hoy que está en un momento difícil porque ha perdido un trabajo en un canal, Celsa. ¿Por qué no? Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo. Y sí. Además, digo, es como todo. Hay Julio Frade. Julio Frade, Cacho de la Cruz. Julio Frade, el mismo maestro Medina. Es verdad. ¿A cuántos habrá hecho alegrar en fiestas en Punta del Este? A miles. Muchísimas. Y un poco por el ojo. Y cerrar el Telecataplum. También. Al teclado, el gran baile. Digo que no, yo creo que en el fondo ahí los uruguayos estamos un poco siendo omisos a nuestras figuras, porque digo, también cuesta creer que, por ejemplo, sea mañana declarado ciudadano ilustre de Montevideo un Eduardo D'Angelo, que no vemos ahora en las pantallas, en fin. ¿Sabe que en cuanto a Punta del Este, pienso que la política de Estado que estamos hablando está dirigida a captar argentino, el gran turismo argentino, el jet set argentino? Sí, no, yo digo a nivel nacional, ¿no? Porque no podemos tampoco concentrar tanto esfuerzo, tantas acciones para Punta del Este sin olvidarnos, y olvidándonos, digo, de Punta Espinillo, olvidarnos de, no sé, Punta Colorada, de otra serie de balnearios que también hacen a este país el Uruguay natural que todos queremos. Rincón del Bonete. El Rincón de la Bolsa también. Plaza Pascual. Yo creo que acá lo que uno puede es opinar como periodista, como opinamos nosotros, pero acá hay un trabajito para el Ministerio de Turismo. Exactamente. ¿Sí? Que yo ni sé quién es ahora. El Escano es el ministro. El Escano, sí señor, pero no se sabe. Lo que pasa es que él sale más a los medios en verano. Es que está más turista, está más bronceado. No sé qué está haciendo, seguramente algo bueno. No, eso sin duda. Gobierno, pero probablemente esté lejos de esto porque estamos hablando de algo un poco de un nivel superior. O sea, ¿qué es lo que se hace? Se planifica la temporada. Claro. Uh-huh. Pero nosotros estamos hablando de... Sí, sí, a futuro. Planificar... vitalíciamente. Vitalíciamente, ahí está. Y bueno, mal que bien, este hombre está medio recién llegado al cargo y espero que, bueno, escuchando el programa, pues sabemos que lo escucha, recapacite y empiece a mover las fichas, porque bien vale la pena para recibir el turismo. El turismo brasileño. Es verdad. No tenemos el Chuy, no le ha dado las llaves a nadie. Es verdad. Rivera mismo. Otro punto. Río Branco. Sí, no. Sale. Guaraí. Las termas, ¿dónde viene están? La temporada ahora de invierno que se llena de gente, que además sabe quién viene mucho, la gente de Entre Ríos. Claro, se trabaja con turismo argentino también. Y la gente de los piquetes. Exacto, ahí se les va la gana de piquetear. Se les acaba, pero... A eso les podemos vaciar la piscina cuando salten del trampolín. Le subimos la temperatura. También. Pero qué lindo. Yo no recuerdo el nombre del principal de los movilizadores, esto de contra Bosnia. ¿Cómo? Sí, de Angelis. Es el mismo que está ahora. Sí, sí. Bueno, qué lindo otorgarle las llaves de las termas del Arapey. Uh-huh. A De Angelis. Alfredo De Angelis, exactamente. ¿Vos me haces el piquete? Yo te entrego la llave. No me importa, te doy la llave. Esas son enseñanzas de vida. Son lecciones de vida. Totalmente. Pero además, eso es lo que nos diferencia a Warren con el resto del mundo. Poder llegar a pensar este tipo de actitudes. Y ser Uruguay es capaz de eso. Exactamente. Hay una gran diferencia. Bueno, mire, le comento otra cosa. Terminado el show, que terminó entre pitos y flautas a eso de las 5 de la mañana. Cómo deben estar esos sándwiches esa hora. Está lindo porque va variando el sabor durante toda la fiesta. Eso es sidra. Sí, esa que viene tibia. Cuando queda tibiecita ya da para darle la botella nomás. Claro. Qué rico. Bueno, rumbié como estaba preestablecido al mismo departamento de Canelones, pero en lo que es el aeropuerto de Carrasco, a esperar a Michel. Es verdad, Michel Bachelet, que llegaba hoy. ¿Cómo es? Michel Bachelet, que llegaba hoy. Sí, ¿usted nos escucha? No escucho nada. A ver, no, pero no. Hola, ahora mueve. Sí. Ahora, mueva el cable, Warren. Ahora. Ese es inalámbrico. El satélite. Me está pisando el cable, claro. Esa es una cosa. No, como no sabíamos la hora ni el día que llegaba bien, ya me instalé en el aeropuerto desde temprano. Aproveché las instalaciones de los baños para dejarme un poco más decente. Para higienizarse. Claro. Y ¿cómo está el aeropuerto ahora, eh? Ah. Ese sí que es otra tapita para todos, ¿eh? Va a ser el aeropuerto más moderno de Latinoamérica. Sí, y además es un aeropuerto donde la gente no se va, donde la gente viene. Claro. Solo de llegada. Solo, me comentaba los actuales los acomodadores. No, la gente que lo está gestionando ahora. Ajá. Al aeropuerto, que están pensando en cerrar. Uh-huh. La parte de partida. Claro. Sí, de partur, sí, que quede ahí solo los que llegan, ¿no? Claro, porque realmente no se está yendo a nadie y es una cantidad de espacio que están desperdiciando. Y bueno, lo están viendo. Pero esto es para un informe más en profundidad sobre el aeropuerto. Que sí que me quedé esperando hasta las primeras horas de la noche, cuando llegó Michel, y... llegó el glamour, o sea, sigo en el glamour. No ha parado, ¿eh? No, y aparte a todo nivel, Warren, desde el espectáculo, de las bambalinas a las bandas presidenciales. ¿No? Mire, sabe cómo quedé, como si no hubiera visto nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quedó como lo sobregiró la información? Sí, completamente. Fue tanta data junta que superó no solo mi capacidad de análisis, sino la capacidad de retención. Sé que esta señora vino, que derrochó glamour, que desde su nombre y su apellido. Es que yo creo que hoy por hoy en Latinoamérica esa es la única que vale la pena ir a esperar al aeropuerto. Ah, ni que hablar. Porque el resto, digo, a mí me gusta mucho Cristina Fernández, pero me gusta ella como mujer. Pero el nombre... Por lo natural. Claro, por ser como es. Claro. Pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Vino, habló, no sé qué dijo... Porque pero no importa. No se le entiende mucho realmente. No, pero, aparte sí, es un poco molesto el tono también. Ese idioma chileno es difícil de comprender. Es difícil de tener la paciencia para escucharlo. Claro, pero no importa. Cuando una mujer de esas características habla, hay que escucharla y quedar embobado. Es como música. Claro. Es como música instrumental. Claro. Abstracto. El martes le digo a Warren para seguir en este glamour. El martes está Miguel en la charla de administrador, el ADN. Ya reservé la mesa, ¿eh? Bueno. ¿Cuál? ¿Puso cerca de la ventana o cerca del baño? No, lo que quedaba era cerca del baño. Bueno, mejor porque vio que sirve en cualquier cosa eso. Yo llevo los bizcochos, muchachos, así no tenemos que comprar eso. Están todos con títulos de marketineros, estamos. Bien. Estas tarjetas que se cuelgan ahí y todas esas cosas. Ajá. Las acreditaciones. Sí, y ya me dieron la lista de preguntas que le podemos hacer. Bueno, entonces estamos perfectos. ¿Hay que aprendérsela de memoria o se pueden leer ahí, Warren? No, se pueden leer, pero son fáciles. Sí. Hay una que... ¿Qué libro se llevaría a una isla desierta? Está buena esa, ¿eh? Yo siempre quisiera que me lo hubieran preguntado. ¿Sí? Sí, no sé igual qué libro me llevaría. Después hay otra... Son dos preguntas que podemos hacer. Y la otra es si cree en el amor entre la amistad entre un hombre y una mujer. ¿Y el amor a primera vista? No, ¿la vetaron? No, la dice... Creo que la dice... algún ex ministro de economía. Yo pensé que era Emiliano Cotelo que la hacía. No sé qué le tocó a él. Hay una que sabe qué personaje admira también. También, pero bueno, no sé a quién le tocará. Y bueno. Pero bueno, un fin de semana de glamour indeterminado. Por todo lo alto, en el mejor sentido de la palabra. Sí, yo estoy esperando la edición de mañana de New York Times. A ver si le da 6 o más páginas. Sí. Menos es imposible. No creo. Hay que estar atentos mañana, ¿no? Y eso, lo bueno que ahora uno lo puede monitorear por internet y ve. Portada seguro. Eso sí, seguro. Eso seguro. En los titulares va a estar. Eso sale. No sé si con uno o con la otra noticia. Sí, eso sale seguro. Y después en el desarrollo, bueno, todo depende. Sí, y no sé todavía en qué sección la pondrán. Si lo pondrán como internacionales o como política, porque mal que mal, todo lo que ocurre acá en Estados Unidos le repercute muy directamente. Sí, pero usted sabe que el ciudadano estadounidense normalmente es idiota. Sí. Entonces, esto va en internacional. Claro. Política para ellos es solo lo que pasa dentro de Estados Unidos. Sí, ni lo miran ellos. Los países que invaden y eso. Sí, sí. Pero lo que pasa en otros países no es política, es internacional. Exacto. Bueno, Warren, ¿algo más para agregar? No, ahora justamente pensaba ir al baño. Upa. Y con los sanguchitos de pescado, lo que va a hacer eso. Sí, viene. Vio esos yogures que vienen con unas cosas para. Actimel. No, se llama diferente. ¿El de Ciruela? Activa. Activia. Ah, Activia, seguro. Bueno, lo... ¿Cuántas botellas tomó Warren? Y después de la cuarta perdí... ¿Perdí el control? Perdí el control. Pero los sándwiches estos, olvídese de los... No. Mire que cualquier ruidito que escuche es un aviso, ¿eh? Es verdad. Y bueno, yo me voy yendo antes de que la cosa se torne roja. Les deseo que termine el lindo programa y nos vemos en ADM. El martes, martes quedamos. Ahí está, hay que llevar moña. Ah, bueno. Es verdad. Bueno, usted lleva la suya o llevamos las tres de acá. Y yo la moña de la escuela la perdí. Entonces llevamos las de acá, ¿no? Llevo la moña y llevo la escarapela, por cual si la cosa se pone espesa. Ah, bueno, está, pero bueno. Bueno, nos vemos, Warren. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego. Amigos, qué semana que ha tenido. Realmente nosotros no hemos parado de trabajar aquí en los estudios de Monóculo en Montevideo, pero estamos cubriendo todo lo que sucede en nuestros principales balnearios, tanto sea Punta del Este, Atlántida y también el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que es una maravilla realmente. Y con un movilero, con un movilero solo, Flavio. Exactamente, un solo corresponsal y cubriendo todo. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. ¿Alguien le recomienda Monóculo? Desconfíe. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo. Y otra de las noticias que también causó revuelo en esta semana fue la intervención en declaraciones del director de Cultura, Mardones, que tiró una idea al aire y propuso el cobro de impuestos para los programas de TV Chatarra y TV Basura. Uh-huh. Una medida que en primera instancia uno puede decir que es antipática, y después cuando empieza a mirar más finamente realmente se siente seguro. Totalmente. Yo creo que el Uruguay tendría que estar más que agradecido que personas como Mardones, que además, vamos a decirlo, él estuvo enfermo. Ajá, es verdad, esta semana estuvo enfermo y eso lo llevó a que se pusiera a mirar televisión. Exacto. Y qué siempre, increíble. Hay varias cosas. ¿Cómo porque son siempre, las causalidades de la genialidad? De claro, siempre se dice que el principal medio de difusión de la cultura es la televisión, sí, ¿no? Sí, o por lo menos es un... Sin lugar a duda, es un punto altísimo y presente en absolutamente todos los hogares de Montevideo. Todo el mundo. Más que un teatro, más que un cine, más que un DVD, más por, que... Por favor, mucho más. Sin lugar a duda que internet y demás. Mucho más que cualquiera. Siempre se dice que es la televisión el principal como vehiculizador cultural, si se quiere, totalmente, o donde llega el material. A mí lo que me llama la atención es que Mardones tiene que estar enfermo para empezar a mirar, sí, televisión. Sí, si él... No miraba, o de repente a esa hora no miraba nunca. Claro, pero yo creo que le correspondería mirar. Pero lo bueno... Pero eso, aparte eso, por la eso, característica eso, de los descubrimientos que mencionaba, le digo que a esa hora, a toda hora. Porque después, lo que él hacía referencia en el informe, era a todos los programas que estaban vinculados, por ejemplo, que él descubrió en ese momento, que estaban vinculados al formato Bailando por un Sueño. Exactamente, a Joe Match. Y eso, Flavio, usted coincidirá conmigo. Y ustedes dan también arrancan desde la mañana, muy tempranito, dado que está Eunice en uno de vinculada directamente hasta el cierre. Es verdad, todo durante todo el día se puede monitorear lo que se entiende o lo que nos hizo ver. Yo realmente muchas veces los miré los programas y no los conseguí de chatarra. Ahora sí. Claro. Ahora sí, porque claro, tengo el aval de Mardones. Totalmente. En ese sentido. Pero bueno, como decíamos, primero se tiene que enfermar y ahí mira televisión. Es raro, eso me sorprende un poco, eso que está con esa. Claro, ahí uno puede, esto que yo digo puede ser tomado como crítica, pero no. No. Todo por el contrario, yo creo que justamente él está enfermo, ve los programas de televisión e inmediatamente reacciona. La crítica sería si Mardones pasa impávido ante la televisión chatarra. Sin embargo, Mardones enseguida vio los programas estos y enseguida se puso a carburar graciosamente a trabajar y se le ocurrió el cobro de impuestos para mayor cantidad de impuestos para estos programas considerados TV basura. Es bueno. Es buenísimo. Es bueno que uno pueda confiar en una persona que le va a estar diciendo qué es lo que tiene que ver o qué es lo que debe ver y lo que no debe ver. A mí me gustaría de todas formas que a partir de esta iniciativa de Mardones, de ahora en adelante, estos programas tengan un sobreimpreso sobre el porcentaje de impuestos que se le está cobrando. Entonces, cuando uno y que ocupe toda la pantalla. Oh, sí, que puede ser una opción. Que ocupe. Si para es que muy, sea más disfrutable el programa. Si es muy alto, si son los que se consideran chatarra que van a tener el impuesto más alto, que en sea rojo, más grande el logo. Y en rojo. No, está bien. Puede ser una. Son ideas, Flavio. Te sabes que a mí me gusta tirar ideas. Y está bien. De ahí salen las grandes ideas. Siempre de la tormenta de ideas, está, como le llaman. Exactamente. Entonces, tendría que aparecer primero el porcentaje. Y siempre tener, y uno sabe después, si quiere mirar televisión cultural y mira un porcentaje de un 25%, sabe que está ahí, dando. Sigue cambiando de canal y ahí ve un 12%. Para llegar a algo bueno tiene que andar en un 100%, que sea chatarra. Chatarra, para y ver ahí algo bueno. Ahí clava el control remoto. Lo rompe, le saca las pilas, se las traga y se queda con la tele como uno le gusta la televisión. Exactamente, un saludo muy grande a Mardones, sí. Estamos en esa iniciativa. Aparte que nos ofrecemos a ser calificadores de sí, televisión. Parte de los contralores. Claro, porque ¿no? además eso va a dar lugar a un equipo de gente multidisciplinaria que van a aportar sus diferentes opiniones, y hay que reunir a todos los actores de esta sociedad, la organización civil, los vecinos, los padres de comisiones, familia, los maestros, en fin. Tenemos que crear alguna comisión. Ahí hay que hacer una comisión, hay que establecer un estatuto para que esto tenga un carácter de... Habría que oficializarlo de alguna manera, meter una oficinita. Una oficinita, unas computadoras, 10 o 20 televisores. Agarrar unos archivos para ya tener que ir a hacer algún papeleo, aunque sea primero y jovencito, que ya haya algo que renovar. Hay que hacer papelería, sellos, en fin. Esto abre fuentes de trabajo. Sin lugar a duda, catapulta. Un golazo de Nardones. Usted iba a querer agregar algo. Yo lo que quería decir era que qué bonito, digo, esto que estamos viviendo, este tiempo que nos ha tocado vivir en la evolución realmente de lo que es el Uruguay, que nunca se agota lo que es capaz de sorprenderlo a uno en el día a día. Porque a mí, digo, me gusta esta suerte de purificación que está ejerciendo los diferentes actores del Estado, o todos los o todas las pequeños engranajes que intervienen en esa gran articulación en pos de lograr una purificación, cumplir un sueño social, un concepto único de sociedad sana, en la que, por ejemplo, se trata de evitar la televisión chatarra. Se trata de que la gente no fume. Se prohíbe que la gente fume en lugares en donde se incita a la gente a denunciar a la gente con la que vive. Es realmente lindo, porque va a llegar un momento, si todo sale bien, en el que ninguno va a poder cometer ninguna cosa que vaya en contra de la santidad social, porque va a ser penado, y va a ser penado por el Estado y por sus iguales, y el peor castigo es el de los iguales. Ese es el peor castigo. Entonces vamos a llegar a vivir en algún momento, si todo sale bien, en una sociedad en la que de repente usted, como, mire, hay una película de ciencia ficción que no me acuerdo el nombre, pero que es una cosa así, un lugar donde no se pueden cometer delitos, no se pueden decir malas palabras, o sea, cualquier conducta que sea entendida como un poco salida de lo establecido es penada. Más allá del crimen, más allá del delito, digamos, delitos sociales, ya no el delito al individuo, a la propiedad privada, no, delito social, ese delito que usted comete, por ejemplo. Ese es el germinador. Aparte es el que está todos los días uno ahí. Si uno fuma en su casa, después no es raro que quiera fumar frente a otro. Por ejemplo, en este caso. Entonces, si eliminamos el fumado en la casa, en el lugar privado, va a ser muy difícil que alguien, por ejemplo, tenga intenciones de atentar contra otro fuera de su hogar. Totalmente. Lo estamos logrando. ¿De a poco? Lo estamos logrando, estamos bien encaminados. Son varias señales para que uno esté tranquilo. Realmente cada día... ¿Cómo se disfruta la libertad en esta situación? Totalmente, Claudio. La libertad bien entendida, no el libertinaje. No, al contrario. La libertad en el orden. La libertad, la que implica responsabilidad, la que implica contemplación con el prójimo, la que termina cuando empieza la del prójimo. Y dentro de poco le digo, la que termina cuando empieza el placer, ya deja de ser libertad y empieza a ser libertad. También. Y si es así, bienvenida sea. Amigos, vamos a escuchar un tema más de música. Nos pusimos muy filosóficos. Les pedimos un poco de disculpas. Ustedes pueden después citar a Monóculo libremente en sus ámbitos, en su circuito de amigos. Y continuamos. I don't look up. Central Park. Central Park to Shantytown. He always heard that crazy song. Continuamos, amigos, en Monóculo, y preguntaba a Chimbo en un mensaje interno que no quería ser partícipe a la sala de chat, y eso es lo que nosotros respetamos. Exactamente, si estábamos dormidos o si estaba dormido. No estoy. Hemos estado trabajando, estábamos un poco... Al contrario, estábamos... ¿Por qué la pregunta? No me quedó claro y tampoco... ¿O sea, estamos saliendo con los ojos cerrados? Capaz que sí. No, lo que yo había notado hace minutos es que se había quedado la imagen quieta en algún momento, pero creo que ahora ya estamos nuevamente en movimiento, ¿no? Sí, estamos en movimiento. Amigos, estábamos revisando un poco la sala de chat y hemos visto cómo han salido a la luz una serie de nombres, y lo que me gusta es que son todos uruguayos de nuestra televisión, gente que no integra para nada lo que es la TV chatarra y que sí engalana los dormitorios, comedores, en fin, de sí, cada uno. Hasta cocinas, le digo, en algún caso. Exactamente, living, cocina, dormitorio. No tengo noticias hasta el momento de baños. De baños no sabemos si están, pero ahora es posible. Ha de haber. Es posible, es posible. Un lindo flat abajo de la ducha. ¿Sabe qué? Se pega un duchazo y se mira... Y se mira el noticiero, por ejemplo. Ahí, mientras entre jabonado y jabonado. No, no. Totalmente. Realmente hay una penetración fuerte, lo que decíamos esto de Mardones, de caer enfermo, afiebrado y empezar a ocurrírsele a cosas. Pensar. Es lo que dice el titular, quisiéramos que siempre estuviera enfermo. Claro, porque así... Podía estar monitoreando permanentemente. Puede saber lo que pasa en la televisión, que no es poca cosa. Y genera otro puesto de trabajo, porque el suplente va a trabajar en lugar de... Es verdad, además, y también se reactiva, como dice Carlos, el personal, ¿no? Sí, no, se mueve todo. Se mueve todo. No te recuperes nunca, decía el titular, y es así. Mardones, seguí nomás engripado, que ganamos todos. Como decíamos, se mencionaron a Aldo Silva, se mencionó a la informativista de Canal 4. Saludamos también al doctor Petorra, que ingresó hace un rato, un poco tarde. Está llegando tarde de Petorra. Yo no sé si tomar algún tipo de medida. Porque aparte ahora es invierno, Flavio. Sí. Ahora ya es de noche cuando estamos transmitiendo. Exactamente. O sea, ¿qué, ya los brigadistas tienen que estar en la casa. ¿Qué tiene que estar haciendo en la calle, no? Pero bueno, sí, eso será. Fiasco también participaba, Chimbo aportaba también con el tema de informativistas y con primeras figuras de nuestra pantalla. Pero bueno, la noticia nos obliga a seguir avanzando y en estos días estuvo desarrollando la República Argentina, más precisamente en Tucumán, una cumbre iberoamericana, no, una cumbre de presidentes del Mercosur con los miembros, los reales, los de verdad, sí, y con los advenedizos, los que quieren y no pueden, a los que están en trámites para ser integrantes del Mercosur. Es como un mundialito, es como campeonato de campeones. Exactamente. En ese encuentro se hizo una declaración conjunta se presentó una carta de queja o de disconformidad con la ley que promovió la comunidad europea con respecto a los inmigrantes, una cosa que nosotros veíamos con muy buenos ojos. Sí, sí, realmente. En la que, por ejemplo, cualquier inmigrante, una vez que fuera detenido, pasaba a tener carácter de delincuente. Exacto. Directamente. Y quedaba incomunicado también, ¿no? Durante un tiempito. Podía quedar incomunicado, se ampliaba el tiempo en el que migración del país europeo que lo detuviera tendría que deportarlo, o sea que podría tenerlo 6 meses. Un tiempo. Antes creo que eran solo 60 días y lo tenía que deportar, ahora se ampliaba eso. Un poco para o sea que se queda más en Europa también, digo, hacen. Es como un paso atrás. Es apertura en cierta medida. Claro, a primera vista parece como una cosa represiva, pero si uno lo ve bien, le dice. Se lo acoge. Exactamente, y ahí le dan comida de arriba. O alojamiento. Alojamiento, no tiene que andar. Aparte, comida y alojamiento del primer mundo. Exactamente. Entonces eran, y sin embargo los presidentes del Mercosur miraron con malos ojos esta iniciativa y plantearon su queja, la que se les espera a los europeos. No, ahora cuando les llegue la carta. No, y ahora en la próxima cumbre que se haga internacional, que por favor, digo, ojalá que no, los presidentes no hagan un plantón. ¿Le hacen un piquete? Y no se presenten. Yo no porque sé. Ahí el G8, mucho G8, mucho G8, pero... Ahí se les empieza a complicar cada vez más. Mire que en Latinoamérica podemos tener una actitud como decir somos tercer mundo, pero todos saben que somos primer mundo. Todos saben. Todos y además saben. Y todos saben además que somos la gran esperanza del primer mundo. Exactamente. Salvavidas del primer mundo. Cuando la tortilla se dé vuelta y se vengan acá los tanos, los gallegos, los alemanes, los suizos, desesperados nuevamente. Que vengan a comer chocolate Ricard. ¿Eh? Ya han venido y van a volver. Es, pero claro, pero ya por eso pero ya les esta pasó. Esta vuelta los vamos a esperar diferente. No, la punta de la lanza. ¿Verdad? Esta vuelta los vamos a esperar ya, diferente. Se les acabó. Creo de todas formas que estas iniciativas a nivel de la gente no tienen ninguna aprobación, la del no, gobierno. Al no, contrario, no, hemos visto totalmente aparte. En Europa como un vuelco hacia la derecha, en todos los países, como que las cosas no, derechas. A mí que... los derechos humanos me parecen fantásticos. Sí, si sí, es a través sí. De los partidos de derecha, ya lo vivimos con Argentina. En el 1978, somos claro, derechos y humanos. Somos derechos humanos. Ahora lo estamos viviendo en Europa, son de derecha. En fin, es todo lo mismo. Por lo pronto son humanos. Exactamente, aunque cueste creerlo. Y, sí, sí, sí. Bueno, pero en realidad, digo, ustedes fíjense que en definitiva son muestras de cierto liberalismo, porque en la medida que se prohíbe el ingreso de extranjeros en una tierra como la europea, se les está también protegiendo de lo que pueden ser golpizas que puedan sufrir en la calle producto de algún grupete. Es verdad, también se está velando por la integridad física con la... De totalmente. Repente una persona, uno llega al aeropuerto, esta cara, le van a dar una paliza. A esto lo van a reventar, vamos mejor, a detenerlo, vamos a dejarlo guardado. Mejor no, vamos a... lo devolvemos. Y o si no le pegamos a nosotros que sabemos hasta dónde vamos. Exactamente, pero sin dejarlos entrar. Sin dejarlos entrar. Que no pase eso. Señales después, saludables que da el mundo. Totalmente. Y si no, y después también, otro costado, la lucha por la unión de las familias, Flavio. Porque todos nosotros en este país fuimos víctimas. Algunos muchachos que se fueron estos años pasados, unos pocos que emigraron. Uh-huh. Usted vio cómo se han visto desmembradas muchas de las familias orientales. Que eso es una situación bastante fea y dramática. Más para un país como este que tiene un índice de natalidad tan bajo. Exactamente. Nosotros estamos perdiendo a nuestra población en edad reproductiva. Sí, sí. De esta forma, reprimiendo o planteando un escenario sumamente negro, va a ser tonto el que se aventure. Y tratar de irse. Y si es tonto, que se vaya. Y si es tonto y se va, nos sacamos un clavo de arriba. Prefiero un país de vivo. Sí. Prefiero un país de inteligentes. Aparte, si se aplica a uno, digo, lo ve acá, porque bueno, somos los más importantes, pero en realidad esto es aplicable a cada uno de los países del mundo, ¿no? También, México, con esa sangría que tiene permanente. Totalmente. Llegar a Estados Unidos vio que ya se mandó el murito. Tranquilito. Ya estuvieron bien. Ya la hicieron. Hicieron la pared, tranquilo. Y ahora les cuesta un poquito más. Son piques. Y los europeos no son bobos también, digo, porque son medios lentos. Pues son muy acartonados. Son como están muy rígidos. Son muy rígidos. Entonces, digo, pese a esa corrección que tienen, claro, no tienen la chispa. Entonces, cuando del sudaca y en algo que se han contagiado algún gringo. Con algún mexicano, que yo que sé que le ha saltado el... Entonces digo, tienen estas buenas ideas y los tipos lo ven y lo copian. Lo aplican. Son buenas señales. Por otro lado, también en Uruguay, tiempo atrás, se planteó a nivel legislativo el hecho de endurecer un poco el permiso de entrada de extranjeros porque estábamos viendo que se nos estaba llegando de peruanos. Peruano, boliviano, toda una cosa. Un indiaje. Y entonces. Ya no tenemos arriba. Quizás Europa sea un poco que copia a la iniciativa de Uruguay en este sentido, ¿no? Sí, sí. No sé qué colorado agarrará la bandera de Rivera. Exacto. Chimbo lo decía hace unos programas atrás. Cada raza a su casa. Totalmente. Y es realmente perfecta esa definición a la que nosotros adherimos. Y le hace bien a todos, ¿eh? Porque uno también, hay que ser sincero, nunca en ningún lugar se siente más seguro, confortado y recibido, bien recibido, que en su propio suelo. Todos los que están afuera, todos los que están en otro país, no están desesperados por volver, sufren, todos extrañan, no queremos... Si nosotros somos el país más alegre del mundo, ¿para qué vamos a estar? ¿Para qué traer lágrimas? ¿Para qué vamos a tener tristes por ahí? Porque además, claro, uno ve a un uruguayo en otro país y dice, qué tipo aburrido. No, está sufriendo. Está muy errado. Está sufriendo porque no está en su país. Cualquier extranjero que llega a nuestro país se da cuenta de la alegría de la que somos víctimas. Porque en definitiva llega un momento de la alegría que en definitiva uno termina siendo víctima. Exactamente. Es verdad, sí. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. Lo que eso es con respecto a la declaración conjunta. Y lo que sí tenemos que entrar en el tema del protocolo a nivel presidencial. La iniciativa que llevara adelante Tabaré Vázquez y su gabinete una vez que no fueran escuchados sus planteos, como corresponde. Y creo que también en esa, con este tipo de actitudes nosotros como marcamos una distancia a nivel latinoamericano y nos situamos más cerca de Europa que de Latinoamérica, que fue antes, mientras estaba hablando Evo Morales y no había terminado la cumbre esta de presidentes, Uruguay se retira. Se retira, se viene derecho para el aeropuerto, lo deja a Evo hablando solo y que cierren como quieran, porque no le hicieron caso a los planteamientos que llevó Uruguay, no los tomaron demasiado en cuenta. Y realmente Tabaré Vázquez es un, primero es un presidente excepcional, es un doctor. Y si no lo toman en cuenta, no tiene por qué estarse quedando tampoco, claro, a escuchar la pavada que están diciendo los otros tipos. Acá Evo Morales ya vino. Y ya habló. Ya vino cuando vino la cumbre iberoamericana y lo llevaron a hablar a una escuela. Y no sé si usted se acuerda, Mario, lo suspendieron para que le entregaran una ofrenda. Suspendieron el discurso para entregar una ofrenda y después siguió, pero era como que quedó como el protocolo. También. Exactamente. Estaba hablando de Morales en una escuela, en la escuela Bolivia. Claro. Y ahí en un momento suspendieron el discurso de Evo Morales, vino unos niños y le entregaron un banderín. Se retiraron los niños y dijeron que siga hablando hasta que se aburra Evo Morales. Ahora el presidente hace algo similar, se levanta de la reunión y se va. Y porque ya sabe, porque así Evo Morales más o menos va sacando también como actuamos los uruguayos. Por eso, tampoco. Si no, de repente la primera vez cuando se le hicieron los niños, dice vos. Niños. Pero ahora, resulta que no. Ahora no. Yo te digo, es una amenaza soslayada. ¿En qué sentido? Y yo digo, la presión que ejerce el Uruguay a nivel continental. Internacional, sin lugar a dudas. Pero le hablando de esto, que estamos en lo inmediato a la cumbre. Sí, acá del Mercosur. Que se entraba el Mercosur. Somos, sin lugar a duda, una de las economías que articula todo. Las grandes economías. Exacto. Además, es una economía bisagra la Uruguay. Exactamente. Entonces, yo le digo, usted podrá tener dos portones regios, amigo, pero si usted no tiene una bisagra, los portones no se mueven, ni se abren ni se cierran. Exactamente. Entonces yo creo que esto de irse, Tabaré, digo, creo que todos se deben haber quedado pensando, debe haber pedazos que no hayan salido emitidos porque debe haber sido editado, pero deben haber existido caras casi de pánico en algunas delegaciones y yo creo que esto, ojalá Tabaré igual se le de a poco es va a entrar en razón también, porque eso se lo da el carácter, se lo da el hecho de ser un doctor, un hombre que está constantemente sanando enfermedades, le da cierta aptitud y cierta, ¿cómo decirle? Cierta paciencia, no, cierta tolerancia. Ser permisivo y esta cierta tolerancia que haga que, bueno, le baje un poco esta bronca y pueda realmente articular una nueva relación con la gente, porque esta gente queda sentida. Totalmente, yo creo que debe haber sido como muy demoledor la actitud de Tabaré Vázquez. Y por otro lado, dentro de las iniciativas que no fueron tomadas en cuenta, que propuso Uruguay, fue el hecho de cuestionar las retenciones que estaba llevando adelante el gobierno argentino. Cómo todo se enraba, ¿no? Cómo hace unos minutos Warren propuso a De Angelis para que fuera... sea portador de una llave, que se le entregue una de las llaves. Exactamente, y De Angelis es que lleva adelante la manifestación, y por otro lado Tabaré Vázquez también apoya. No apoya la manifestación, pero está en contra de las retenciones. Ajá. O sea que en cierta medida, si lo extrapolamos al escenario argentino, estaría de parte de De Angelis. Y si hay que tomar partido, si hay que forzar para uno u otro lado, indudablemente yo creo va que para ese lado. Y muy mal educada la delegación argentina le dijo que era un problema de soberanía. Bueno, la soberanía es que los voten. Después, si van a hacer lo que quieren, sin consultar a nadie, ya ahí creo que estamos... Y nuestros héroes se amigaron con un continente unido, además. Por eso. ¿No? O sea que soberanía, ahí existe la soberanía. Hasta ahí no va. Pero también existe una soberanía continental. En el momento que hacemos un acuerdo, digo, también la soberanía como que muta. Sí, la mezclamos. La mezclamos, sí. No sé, para pensarlo, no quisiera estar. Yo creo que la llegada de Bachelet es una señal. En cierta medida. Es una señal. Es una señal de acercamiento, es una señal de respeto por parte de Chile, que además sabemos, Chile son neoliberales, son de avanzada. Y aparte han estado observando muy de cerca todo. El crecimiento económico. O sea, totalmente. ¿Qué país de Latinoamérica puede tener el crecimiento que está teniendo Uruguay? Ninguno. No sé, creo que son señales, creo que da para brindar este tipo de actitudes también a nivel de gobierno, nos hace sentir nuevamente, como si fuera poco, digo nuevamente, pero nunca dejamos de estar orgullosos. Totalmente. De ser uruguayos. Vamos a escuchar un poco de música y luego continuamos. Martín es un galán, ya la viudita tiene mal, lo quiere enamorar y no lo puede conquistar, lo quiere conquistar y no lo puede enamorar. Y ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera, usa siempre un gran bastón y vigila desde afuera. Martín ya es señor y figura, con Joy Galera y con la viuda. Siempre será Martín, eterno paladín, el más genial campeón mundial. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Exclusivo 106. ¡Recuerda, recuerda! En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡Es que sigue Monóculo! Lo que escuchábamos, amigos, era un aporte de Fiasco que se lo había pirateado a una radio argentina y era bien una versión pirateado, entonces. Bien pirateado, una versión de Pipo Seipolati de la canción de Martín Caradagian, un luchador de catch argentino que un titán, un auténtico titán, el líder de una comparsa de luchadores que ofrecían un espectáculo único e inigualable. Inigualable y qué estado físico, aparte de los luchadores. Totalmente. Tirando por tierra eso de los luchadores de catch con cuerpos esculturales. Totalmente. Cada uno tenía panza. Ahí salía la vieja, la calza con la barriga. Exactamente. Y la capita sin ningún pudor. Exacta, capita, había máscaras, había payaso, trajes enteros, payaso, pastores, casco de mercenario de Fórmula 1, Yolanca con la momia negra, la momia blanca, Benito Durante, Rubén Peuchele, claro, el ancho Rubén Peuchele, después más adelante el hombre de la barra, ahí el hombre que es un misterio. ¿Qué? ¿A dónde va con la barra? ¿A dónde va con esa barra? Nunca se supo. Nunca se supo. Nunca se supo. Caballero Rojo. Totalmente. Es intrépido y audaz. Sí. Qué grande Caballero Rojo. Había una cantidad de luchadores. Después, más adelante, se hizo una versión mejorada de esto que era Lucha Fuerte. Sí. Que ahí el líder era el ancho Rubén Peuchele y... me acuerdo de un luchador que era Anuk, el esquimal, era un verdadero... Tufi Meme era de la vieja guardia, ¿no? Tufi Meme era de Titanes Alderrin, de... sí. No, yo no me acuerdo, STP, su tuerca preferida. STP. A ver si alguien aporta algún nombre más de luchadores que no hayamos dicho. Qué bueno. En este momento lo... Bueno, Pepino, ¿no? Pepino el Gran Payaso. Pepino el Gran Payaso. Por favor. No, hay David el Pastor, era el pastor que le decía, el mercenario Joe. Sí, sí. ¿El juez cómo era? William Boo. William Boo sobrevivió a la etapa de Lucha Fuerte también. Tuvo el Lucha Fuerte. Bueno, no, o estamos muy desfasados. Sí, puede ser que estemos desfasados y van a llegar algún nombre de repente, pero creo que le dimos un repaso bastante grande. Sí, a todos los luchadores. A ver. Yo qué sé, yo creo en que el no escenario. Hay. Estaba pensando en los buenos y los malos, ¿no? Pero no, creo que anduvimos bastante. ¿El Pepino y Super Pibe? Super Pibe. Pepino creo con Super Pibe. Sí. Después la viudita, ya la viudita. Mencionaba la canción. No me acuerdo. Pero ahí había. Pero qué momento, ¿eh? Ah, el Príncipe de Gales. No me acordaba del Príncipe. El Príncipe de Gales. Eso fue una segunda etapa de Titanes en el Ring cuando eran los carros más ornamentales. Cuando fue la época de Yolanca. Entonces que los luchadores venían ya en carros. Claro, otra historia. De mayor porte, el Príncipe de Gales también estaba presente. No, era, sí. No, una cosa realmente... Benito Durante dijimos, Tufi Meme. Sí, bueno, no sé. Bueno, si ustedes se acuerdan... No tires arena en los ojos. No la tires. No, es realmente impresionante. Amigos, otra de las noticias, y esta fue la noticia de la semana, fue la, entre comillas, liberación de Ingrid Betancourt. Sí, es verdad. Fue noticia sin lugar a dudas. Fue noticia a nivel mundial. En todos los medios salió a la luz la liberación de Ingrid Betancourt. En un operativo de película. Se dijo de todo. De película por parte del ejército colombiano. Un operativo de inteligencia militar. Sí, no, increíble. Aparte. Jugados a un camuflaje absoluto. Totalmente, llegaron en un helicóptero. Te digo la verdad, los guerrilleros de la FARC son bobos, ¿no? Son bastante bobitos. Son bobitos, son fáciles de engañar. A mí me llama la atención cómo el ejército colombiano no ha desbaratado esta organización todavía. Yo creo que no han querido, creo que es una suerte que lo tienen como un desafío para de repente otorgar internamente dentro del ejército medallas y premios y hacer ascensos. Ni bien se van porque de repente haciendo. Se comen los mocos. Esto, escúcheme, si fueron disfrazados de una comisión de qué era, de prensa. Sí. No, una comisión humanitaria. Una ONG con una humanitaria y con dos periodistas. y había un italiano, un suizo, remera de Che, todo, todo. No, y usted ve, usted es guerrillero, ve un tipo con una remera de Che, ese es de los míos. Es de los buenos. Este es de los míos. Claro, es sencillito. Es increíble, realmente son tontos. Son podemos tontos, concluirlo son así. Llama la atención, como digo, es que no hayan sido desbaratados antes esta organización. ¿Y cómo quedaron todos ahí? Quedaron todos. Todos saludando al, sí, al no, helicóptero. El avión. Parecía un tatú. Tatú al revés. Tatú al revés. Yo le escribí al otro día, a mí me hizo acordar, ya le digo, al desembarco. Me hizo acordar a la imagen de los indígenas viendo en los conquistadores a los dioses. Uh-huh. Recibiéndolos, abriéndoles los brazos, entregándoles todo lo que tenían y que después se los talaron a todos. Esto me parece como una cosa similar de la del tiempo moderno. Claro, eso es un revolucionario, de repente le baja un cótero, claro, lleno de gente con remera del Che y piensa que son rusos. Claro, piensa que son dioses de la guerrilla. Claro, estos son los rusos comunistas que se escaparon y están volando desde la perestroika, sobrevolando el cielo mundial. Hasta hoy. Y ahora vinieron acá a llevarnos nosotros para terminar de hacer pelota todo y quedarnos con todo. Se la veía mejor a Ingrid. Pero yo le digo, no hay cosa. Lo único que a mí me dio bronca, la verdad, porque vio que en realidad no sé si lo podemos revelar o no, supongo que sí. Nosotros algo que ver tuvimos, nosotros tuvimos en parte de la orquestación de esa. Fuimos los ideólogos de eso. ¿Cómo hacer para liberar a una moribunda? Porque fue así como nos lo plantearon, Flavio. Es, por eso nos conmovió. Exactamente. Primero dijimos, ¿qué edad tiene? Nos dijeron... Sí, iban a arrancar con una cifra que nos calentó, porque nosotros son de 10 y, o de 20, ya no se lo vamos a nadie. Pero nos mandaron la de la moribunda y ahí dijimos, no vamos a ir, pero le mandamos a alguien. Exacto. Y tal, la mandamos y al final, ¿vio cómo estaba? Estaba más sana que cuando la habían raptado. Ahí no. Estaba mejor cuando salió que cuando la raptaron. Eso estaba entera. Y sí, lo que pasa es que, ojo, la selva también, debe haber contacto con la naturaleza. Es otra cosa, despeja. Rejuvenece. Despeja la mente, claro. Uno ve los indios, siempre están con los rasgos, nunca una arruga. Nunca una arruga y nunca le falta un diente. Jamás. Lo que sí, no necesariamente la colabora con su belleza. No. Eso no, la selva la trajo más despejada. Pero venía bicho también. Bicho, no hubo forma. No había manera. No hubo forma, la dejamos ahí. Sí, Francia. A mí me llamaron y me dijeron, ¿quiere que se la dejamos ahí? Le hacen una notita a ustedes primero, muchachos, el domingo. Mandanos una fotito, a ver. No. Levantamos la nota de algún lado. Largala para Francia. Sí, dásela a Sarkozy que se encargue él. Por otro lado, una increíble, porque siempre hay malos pensados, hay un rumor que corre que hubo un pago de rescate para de 50 millones de dólares, que era alrededor de eso. ¿A los terroristas? A los terroristas. No creo. No, ahí nos están enchastrando. No, okay. ¿Con? 20. No creo. Ahí nos están enchastrando nosotros. No creo. Nosotros, el planteamiento estratégico fue por mucho menos o sea que si se pagaron 20, ahí alguien se nos zafonó la guita, se está llevando la parte del león y nosotros estamos como unos nabos. Sí, totalmente. Y eso no lo y vamos no creo. A y yo estoy esperando que voy a esperar que llegue el lunes, que es donde se acredita, porque el giro sí, pues claro, ahora no, sí. El fin de semana no corre, no el depósito. Si no está lo que hablamos, salimos a la luz y damos la versión oficial de los hechos. Vamos a esperar hasta la semana que viene a ver qué pasa. Y vemos qué pasa. Por las dudas, un golazo propagandístico. Totalmente. Yo de todas maneras le digo, por las dudas, hasta que no salte la plata, hasta que no quede clara toda esa movida, que la gente no se acostumbra mucho a verla todavía. ¿Qué? Que la gente no se acostumbre mucho a verla suelta. Y sí, porque si no también. Si no, se la mandamos guardada de nuevo y ahí. Y ahí va a ver si surge qué helicóptero va a bajar. Van a tener que bajar Apache, van a tener que bajar para. Ahí va. No sé, dio la noticia. Muchos se sorprendieron, otros no. Nosotros era un poco lo que habíamos planeado. era un poco la idea, porque eso, además, estuvimos trabajando hace un buen tiempo. No, eso fue craneado. De todas maneras, también estaba tentador un tema con el tema de los franceses, porque teníamos un canje de alimentos y bebidas que también nos habían facilitado. Si salía todo esto, íbamos a poder acceder a unas buenas botellas de vino. De vino. Y de champán. Y teníamos también unos quesos, en fin. El surtido era tentador. Lo único aparte que... nosotros que venimos de medio grano. Claro. Siempre cambiar. Nosotros un poco. Le estamos dando el llor. A mí, la verdad, últimamente me está pateando. ¿El medio grano? El guiso ese de falda con medio grano me tiene un poco revuelto el estómago. Pero ahora que salió la bolsa amiga, Mario, ahí la puede, la puede aliviar con el aceite de soja. Sí, lo que pasa es que tengo unos granos en la espalda, Flavio, comer tanta grasa de la falda que no sabe lo que es. Claro. Prácticamente no me puedo acostar en la cama boca arriba. Sí, porque... Y lo que punza, lo que me punza toda la materia dentro de la espalda. Claro. Porque es claro, en la falda vio el contenido graso que tiene, sí. Y eso hay que eliminarlo de alguna manera. Algo lo elimina naturalmente, pero hay partes que tienen que salir. Tienes que salir por donde, donde pueda. Exactamente, me preocupa, ¿eh? No, pero tal, yo qué sé. Y con esto, si no llega el canje, creo que con una semanita de purgar, hay que hacer una semanita no comer nada, cosa eliminar todo. Ahí va. Y de después sí, ahí arrancar con los quesos franceses. Agarrar el cuerpo como de a poquito, ahí está, ir arreglando. Acostumbrarlo a lo bueno. Sí, a digerir, porque veo que esas cosas cuestan un poco. La bolsa, qué lindo tema la bolsa, amiga, también bolsa, Flavio. Podemos hablarlo ahora. Podemos hablar de la bolsa. Podemos escuchar un... Tenemos... Todavía nos quedan siete unos minutos. Tenemos 7 minutos. Vamos a escuchar un tema de música y después entramos en la bolsa, amiga, y en algunas cosas que han quedado ahí media sueltas. En el tapete. Exactamente, ya muy volvemos. Bien. En su computadora y usted, ni cuenta que se da, no se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Volviendo sobre los pasos, hace un rato enumerábamos una serie de luchadores y nos habíamos olvidado a unos que mencionan aquí. ¿Así? En la, ¿quién es, diga? En la sala de chat, el Hombre Araña. ¿El Hombre Araña? Había uno que era la Araña Negra. Ah, mire usted. La Araña Negra, no era el Hombre Araña, era la Araña Negra. Y después sí, Don Quijote y Sancho Panza. Ah, esos sí eran Quijote y Sancho Panza. Sí, totalmente. Exactamente, no habían sido nombrados en su momento. Después sí se hablaba del Hombre de la Barra de Hielo o el Hielero, pero era el Hombre de la Barra de Hielo, la versión oficial. Exactamente. Chimbo era que vertía luz en ese sentido. Y bueno, después vimos una actitud un tanto de reprobable del doctor Petorra, que ya quiere organizar un sindicato. ¿Cómo un sindicato de qué? De chatistas. Chatistas. Le decimos al doctor Petorra que no hay ningún problema. Si usted quiere sindicato, hay muchos programas de radio en la internet. Se va a otro programa de radio y ahí chatea o no chatea. Acá no precisamos, vamos a ver, Lolos. Del chat, por exactamente. Favor. Exactamente. Que se vaya a escuchar la 36, si quiere. Exactamente, si quiere que vaya con Rubio, que vaya con toda esa gente que quieren desestabilizar a nosotros, a Monóculo, por favor, que se exindan. No los precisamos. Nosotros mire que nosotros todavía no tuvimos amnistía, hay gente detenida que todavía no ha salido del antiguo sindicato. Exactamente, así que por favor, que no sea tan atrevido. Amigos, a ver, no, creo que no había quedado nada en el tintero, ¿no? No teníamos nada. Increíble si terminamos los temas una vez en la vida. Claro, porque pusimos pocos. Por eso esa fue la situación. No tenemos más nada, no habíamos preparado más nada, no queremos decirle más nada, porque yo tenía ahí como pero lo de la bolsa amiga, pero creo que da como para otro informe, ¿no? Para entrarle, claro, porque es realmente una solución alimenticia de primera línea. Nosotros decíamos el otro día, estamos con petróleo, estamos con gas y estamos comiendo medio grano, y ahora una bolsa amiga, cada vez estamos mejor. La bolsa amiga, yo lo que quiero saber si la bolsa amiga ofrece alguna otra funcionalidad secreta, como por ejemplo si usted recorta hace una pequeña incisión por la que apenas pueda ir sacando cada uno de los productos que están dentro, puede luego usar la bolsa, por ejemplo, para como sustituto, si usted todavía no le llegó el pedido de la bolsa agua caliente, Monóculo. Por ejemplo, y también, y hablando de bolsa, si y bolsa, puede poner un pez. De bolsa y bolsa amiga, un tema que sí, que está quedando en el tintero, que no lo pusimos en titulares, es el impuesto que se le va a cobrar a las bolsas. Es verdad. Esa iniciativa de cobrar... ecologista. 8 centésimos de peso por cada bolsa que a uno le entregan. Qué bien, ¿eh? Qué bien, porque aparte... Yo digo, qué bien pensado. En Europa se cobran las bolsas. Claro, no, y acá siempre se cobraron, acá hubo un momento. Pasa que ahora después que estamos en la bonanza en la que estamos. La realidad, usted compra una caja de fósforo y una bolsa. Pero lo que pasa es que, yo digo, a usted le regalan la bolsa o usted la está pagando ya de por sí dentro del precio de los fósforos. Pero a mí, ¿sabe qué? A mí me gusta que me la cobren. Claro que a mí me gusta que me la cobren. A mí me da más seguridad. Pero es que... Me voy a llevar 3 bolsas, me hace una facturita, por favor. Es que, y aparte para evadir la evasión, para combatir la evasión, si pide 3 bolsas, las paga, paga los que descuenta, son... Después descuenta usted. Y después, pero usted aparte pide la boleta. Me hace una boleta, me hace una... A nombre de Monóculo. Claro. Rook, 2119, ta, ta, ta, ta, ta, ta, 77014. Exactamente. Domicilio, y ahí. Y ahí se lleva 3 bolsas suyas. De todas maneras, le digo, yo. Y es la de nylon, ¿eh? Las otras la no. Nylon. Yo lo que creo en realidad es que a usted ya estaba pagando las bolsas. Entiendo su inquietud como consumidor, Y quizá, a mí me gustan las cuentas claras. Por eso quizá en ese sentido también sea otra de las grandes ventajas que tiene esta iniciativa de cobrar la bolsa. Porque en nuestro sistema económico tan brillante, en la que todos los impuestos que se le ponen al empresario o al consumidor al que vende, claro, eso es lo que le iba a decir, todos los impuestos que usted pretende imponer al empresario o al administrador del bien que va a vender, sabe perfectamente que en definitiva ese empresario no va a poner un mango más, sino que el que lo va a poner va a ser el consumidor final. Además, fíjese, entonces usted va a tener la tranquilidad, discúlpenme, pero si es cierto el pensamiento, de que ahora sí usted va a saber que usted pagaba la bolsa ya antes, pero además ahora usted, por si le queda duda, se lo van a pagar, la paga de nuevo, porque a usted no le van a bajar lo que antes le cobraban en el arroz, la bolsita que le iban a dar. Pero le queda más tranquilo. Pero queda más tranquilo porque se sabe que ahí la lleva y pasa por al lado del guardia de seguridad y no le puede decir una palabra. Le baila la bolsa frente a la nariz y dice, esta es mía. ¿Eh? Exactamente. Chupate esta bolsita. Aparte, ¿pasa el mismo precio el de la bolsa naranja que el de la bolsa común? No sé. ¿O la bolsa naranja no se cobra porque es para reciclar? No sé realmente, porque eso fue otro golazo. Esa fue otra, y este es el otro. Claro, que ahí apostaron a que los supermercados y que la gente iba inmediatamente a reciclar. Es que somos muy educados. Somos totalmente. Nosotros inmediatamente. Y más cuando se hacen campañas bien pensadas, como esta de la bolsa. Totalmente. Pero bueno, da para mucho la bolsa, amiga, merece mucho más, porque lo que decimos... Tendríamos que comprar una y traerla acá, la bolsa, amiga, sí. Y cocinar algo, Flavio. Y hacernos algo acá. Sí, con lo que hacer. la bolsa vi un almacén acá que la ofrecía, así que capaz que la aparte compramos. Hay que ver cómo viene presentada, que debe ser espectacular. Debe ser espectacular. Aparte ya es un combo de productos de primerísimo nivel. Sí, porque eso es... Eso tiene harina, tiene cocoa, tiene aceite de los más baratos, todos. Tiene arroz. Y, o sea, le da para hacer un... Usted mezcla todo lo que tiene en la bolsa y ya saca un plato. Sí. Usted tira todo en una olla. Revuelve. A mí me gusta la comida de olla. Hay gente que le gusta, prefiere el horno, hay que le gusta... Otro tipo de cocción, me parece bárbaro, ¿eh? Yo soy de la comida de olla, o sea que yo... A ver si hay salsa de tomate que tiene, por eso le da sabor. Eso le da, agarra el azué, agarra la olla grande, esa esmaltada. Capaz que ni le entra en la olla, dos horas. Si no le saca los envases, no le entra. Si le saca los envases, usted tira el litro de aceite. ¿Litro es? Tira o lo que sea. Medio litro, no importa, sea, no tira bien. Y mezcla los aceites, porque si tiene, no sé si tiene de girasol y de soya o solo de soya. Más sano, todo transgénico. Y aparte más barato, claro. Más controlado. Es todo científico. Claro. Y además, seguramente con en su versión más barata, que debe ser la que es más refinada, que es la que mejor hace la salud. Claro. Todos sabemos lo que se recomienda, no es el aceite extra virgen, no, sino el sumamente refinado. Por eso su propio nombre lo dice. Exacto. Refinado. Que aparte es el único capaz de cocinar el arroz medio grano. También. Porque después usted pone el arroz medio grano en cualquier aceite de una calidad superior se le hace pomada. Se le hace la miseria. Ah, le queda una pasteta asquerosa. Pero usted lo pone en un aceite berretón y eso le queda. Le queda que es un pop. Eso. Amigos, se me hace agua la boca. Sí, a usted se le hace agua la boca. Y a mí me van a ir corriendo para la cocina y ponerme el delantal y ya compré una bolsa mía y ya acá empecé a preparar algo. Pero un platito rápido. ¿Qué iba a decir? Hablando de se hace agua la boca, volvió Julio Alonso y está por comer algo. Porque está cerca de una mesa y está presentando. ¡Qué raro! Atención, amigos, es verdad. Es verdad, Julio Alonso volvió. Quienes tengan el televisor cerca de su computadora, ya se le sentó. Ya se le sentó a alguien en la mesa. A la mesa, ahora ya le manotea ya la toquetea, está toqueteando a la china. Y ya ahora manotea la bolsa, ya le encajó la carapela uruguaya. No tiene ni idea dónde es, pero igual se la puso. Pero que se coma algo, Julio, por favor. Y después, pero no mostraron, pero le manoteé el agua. Está piel y hueso. Sí, sí, sí. Julio Alonso, buen provecho entonces. Comiendo con palitos ahora. Ahí va. Bueno, amigos, Carlos de Facio estuvo en los controles, Andrea estuvo haciendo la supervisión del comportamiento de Carlos, que hoy fue muy educado. Estuvo más correcto. Hoy estuvo más educado. Y bueno, nosotros nos reencontramos. Nosotros qué vamos a estar. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo domingo. A partir del sábado ya están los titulares para que comenten. Recuerden la cruzada de Monóculo, hay que cada oyente, otro oyente. Exacto, no hay que olvidar. Cada oyente, otro oyente. Que todo tiene premio. Hoy no. ¿Qué le pasó a la Lina? Tiene razón. ¡Apa! Bueno. Dios mío. Hasta el próximo domingo. Quizá un virus. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre. We'll be right back.